El Submarino. Conducción Marcos Sacón. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Comenzamos aquí El Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas. Sintonizan Radio Box 102.9. Operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marcos Sacone. Bienvenidos amigos, una nueva mañana de sábado para hacerles grata compañía con toda la música de los 70, 80 y 90, bandas y cantantes que marcaron una época. Hoy tendremos, justamente hablando de bandas, recordando a la banda B52, este grupo musical formado en el año 1976, así que estaremos recordando temas de la banda, porque un día como hoy, pero del año 1952, nacía Ricky Wilson, su guitarrista y fundador. Así que estaremos hablando y escuchando temas de la banda. Como siempre, la consigna que en estas oportunidades, en estos programas, se trata de develar quién acompaña a un cantante muy particular, muy conocido, en un dúo muy espectacular también de la década del 80. Ya van a ver de qué se trata. Pero amigos, en esta mañana de sábado con una temperatura de 16, tenemos 16 grados, aunque parece que estuviera un poquitito más abajo, pero está saliendo el sol de a poco, así que esperemos tener un buen fin de semana y ya en la previa del otoño. Así que bueno, es la época, ¿no? Vamos a empezar a sumergirnos en la música mejor de todos los tiempos. Esto es El Submarino. I see neon lights. Where? nosotros por la mejor música, el submarino. Heroes forever and ever. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al Submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Estamos a bordo del Submarino, amigos, en esta mañana fresca de sábado, con una temperatura de 16 grados 4 décimas. No se mueve la temperatura, queda ahí, pero por suerte el sol nos augura un lindo fin de semana. Como les decía, estaremos escuchando buena música de los 70, 80 y 90. Pasaron David Bowie, Jackie Stevens y tendremos, entre otros, Electric Light Orchestra, Pretenders. Estaremos también escuchando a Queen. La sorpresa del dúo que tendrán que develar a ver qué cantantes se tratan. Estaremos recordando también, como les decía, la banda clásica de los 70, B52, recordando a Ricky Wilson, su guitarrista y fundador. Pero por supuesto, siempre la idea es que ustedes, oyentes, nuestros queridos oyentes, seguidores, nos pueden pedir un tema musical, por supuesto, de los 70, 80 o 90, al 1164-007047. Veremos allí con Damián, seguramente buscaremos ese tema y se los pasamos. Así que lo pueden pedir mediante mensaje de texto o de audio al 1164-007047. Aquel tema que querés volver a escuchar. Hay temas a veces que uno se sorprende, ¿vieron? Porque aparecen, y ahora con todas estas plataformas que hay, Spotify y otras tantas, YouTube, obviamente, una de las primeras, uno escucha esas bandas, esos temas, y dice, wow, impresionante. Pero no se acuerda el nombre por ahí de la banda, incluso el nombre del tema, son de gran ayuda. La tecnología, debo decirlo, es de gran ayuda en ese sentido. Y hablando de tecnología y de avances y de modernidad, les recuerdo que tenemos Instagram. El Submarino Radio, todo junto, allí nos ubican el logo del programa y próximamente estaremos subiendo fotos, tal vez un sábado hagamos algún vivo, algún pequeño vivo, ¿no, Damián? Y la idea es esa, amigos, escuchar buena música, compartir una mañana de sábado. Vamos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. El que llega, David Bowie, Rebel Rebel.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. As the snow flies. El rey Elvis Presley. In the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Child's a hell. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. fmradiobox.com. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Once horas 40 minutos en la ciudad de Buenos Aires, desde la ciudad de Quilmes, aquí en Radio Box 102.9. Estás escuchando El Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas. Banda de los 70, 80, 90, cantantes, música imperdible. Y ahora el momento de empezar a jugar, como lo hacemos cada sábado, recordando bandas, recordando dúos. Va a sonar una canción y vamos a ir develando el misterio. Dos cantantes insuperables. There must be more to life than this. La idea es que escuchando a Freddie Mercury, uno de los cantantes de este dúo, me digas, nos digas, ¿quién es el que lo acompaña en esta grabación que marcó historia? Voces inconfundibles. Seguramente ya estarán sabiendo de quién se trata. Quien acompaña a Freddie Mercury en esta versión, porque la primera la grabó solo, el primer single que grabó Freddie Mercury, Mercury en solista. Año 1984, 1164-007-47, y empezamos a jugar con este gran tema musical que después traduciremos algunas líneas porque realmente es fabuloso. Acompaña a Freddy en este gran tema musical. 1164-00-7047. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. El teléfono para enviar WhatsApp, texto o audio. ¿Quién acompaña a Freddy en este gran tema musical? Los que llegan ahora, amigos, son Electric Light Orchestra y Último Tren a Londres, Eddie Grant, Viviendo en la Frontera, y Bee Gees, Fiebre de Sábado por la Noche. Feel the Escuchanos por www.fmradiobox.com. Living on. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Sube, sube, sube, sube la fiebre del sábado por la noche. Ellos son DJs. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Hola, buenos días, soy Araceli de Quilmes. El que lo acompaña a Freddie Mercury creo que es David Bowie. No, Araceli, no es David Bowie. Un saludo grande para vos. A ver, oyentes, hay algunos que ya están acertando. ¿Quién acompaña a Freddy en este lindo tema musical de los 80? 11-64-00-70-47. Is this world so full of hate? People dying everywhere. And we destroy what we create. People fighting for their human rights. But we're just gonna sing. Freddy junto a este gran intérprete que tenemos que develar de quién se trata, cantó tres canciones, esta y dos más, magistrales también. Esta es una versión que canta a dúo, Freddy la había grabado solo en sus comienzos como solista, separándose de Queen en un single, y luego hace esta versión a dúo. ¿Quién acompaña a Freddy? 1164-007047. Llegando el espacio nacional, amigos, ¿eh? Sui generis, quizás por qué. Roque Narvaja, menta y limón. Enanitos verdes, muralla verde. Y Rata Blanca, con mujer amante. Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Y espero despierto la mañana.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. FMRadiobox.com. There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. Freddie Mercury, junto a qué otro intérprete, cantan este tema. Una versión que Freddie grabó a dúo y con este intérprete también hizo otros dos temas. Voces únicas, intérpretes magistrales de la década del 80. 1164-007047. Freddie, ¿y quién más? There must be more to life than this. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace. Él era un excéntrico. Bailaba como los dioses y acompañaba en este tema a Freddie Mercury. Saludos, Selene, que adivinó la consigna. ¿Quién más se anima? WhatsApp de texto audio 1164-007047, porque ellos eran inconfundibles, eran reyes de los 80. Freddie, ¿y quién más interpreta este gran tema musical? Ahora, amigos, música de los 70, de los 80, Mama Sandé Papas para Cristian. Luego seguimos con Dani Rivera para María, para decir adiós el tema, ¿no? Así que vamos con buena música. Estás en El Submarino.

Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. ¿Junto a quién? Cantan este tema musical de los 80. Ambos extravagantes, ambos figuras internacionales, ambos reyes de los 80. 1164-00-7047. Y el blanco y negro se convierte en color escuchando este tema musical. Mensaje de texto audio 1164-00-7047. ¿Quién canta junto a Freddy este gran tema musical? Y ahora el momento, amigos, de recordar una gran banda. Se trata de B52. Recordamos a Ricky Wilson, quien hubiera cumplido años. Nacido un 19 de marzo de 1952, Ricky Wilson muere muy joven, víctima del SIDA, un 12 de octubre de 1985, a la edad de 32 años. Recordamos esta gran banda musical de New Wave, formada en la ciudad de Georgia, en Estados Unidos, en el año 1976. Cindy Wilson, Kate Pearson, en batería Case Strickland y el guitarrista Ricky Wilson. Tocaron por primera vez en el año 1977 en una fiesta de San Valentín. Su primer sencillo, Rock Lobster, grabado en el año 1978, fue un éxito rotundo. En el lado B se incluye 52 Girls. En 1989, el álbum Cosmic Teen posicionó a la banda en el puesto número 1 con el tema Room. Vamos a escuchar ahora de B52, Good Stuff, Room y 52 Girls. I'm looking for it. You'll hear it from me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. There must be more to life than this. Y todavía quedan algunos minutos, amigos, para jugar con este gran tema musical y develar el misterio, ¿quién canta junto a Freddie Mercury? Once 64 00 70 47. Muchos ya enviaron mensaje de texto y audio para jugar y develar el misterio, ¿quién canta junto a Freddy este gran tema musical? So this is life. En internet www.fmradiobox.com. Tenemos Instagram, el Submarino Radio todo junto, el logo del programa y pronto, amigos, muy pronto, fanpage, así se dice también. Dos grandes, dos ídolos de la música de los 80 en este gran tema musical. Freddy y quién cantando este gran tema. 11-64-00-70-47. Y ahora un tema que nos pide Natalia de Quilmes. Le preparamos algo, Damián, de Bon Jovi, Runaway. Suena aquí en El Submarino. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Llegó el momento, amigos, de develar el misterio. Esta linda canción que canta Freddie Mercury, donde está acompañado por nada más ni nada menos que otro grande. Se trata de Michael Jackson, por supuesto. Freddie cantó 3 temas con Michael. Este que se llama Tiene que haber algo más en la vida que esto. Estado de Shock y Victory fueron tres temas que interpretó junto a Michael Jackson. Este en particular, él lo había grabado como solista en un single y luego hace la versión con Michael Jackson, que aquí estamos escuchando, y el cual participaron y muchos adivinaron, muchos se prendieron. Ya vamos a escuchar los audios que nos enviaron. Pero déjalo sonar, Damián, déjalo sonar, porque es un tema fabuloso, del cual después pondré en el Instagram un poco de la traducción, porque es muy, muy lindo tema y una letra muy emotiva, más en esta época donde todavía la guerra sigue en Ucrania. ¿Cuántos hermanos que están padeciendo esta guerra de un loco fanático como Putin, que esperemos termine muy pronto, Dios mediante acabe esta guerra, que lo único que trae es destrucción? Odio que no queremos más en el planeta. Estamos escuchando a Freddy junto a Michael Jackson. Tiene que haber algo más en la vida que esto, y por supuesto, gracias a todos los que se comunicaron, los que enviaron mensajes: Raquel, Rosana, Selene, Cristian, Araceli, Dayana, María Laura, Gabriela, María, Natalia, Aida, a todos por estar del otro lado. Hola, hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, habla Aida, la vecina. ¿Es Michael Jackson con Freddy? Me parece que sí. Hola, buenos días, soy Rosana de Quilmes Oeste. Es este, si no me equivoco, es Michael Jackson el que canta con Freddie Mercury. Así que estoy re segura. Pero bueno, que tengan un hermoso día. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Hola, buen día. Quiero pedir un tema de Carlos Mata, Te estoy amando tanto. Bueno, y mandar saludos para el programa de El Submarino, y que está muy bueno el programa. Todos los temas que pasan, la verdad que está muy bueno y son muy, muy lindos recuerdos también, escuchar todos los temas de los años 80 y 90. Así que bueno, yo quiero pedir el de Carlos Mata, Te estoy amando tanto, por favor, si me lo pueden pasar. Bueno, gracias. Gabriela de Quilmes. Y ahí vamos con el pedido de Gabriela de Quilmes y nos despedimos con este tema, amigos, de Carlos Mata, Te estoy llamando tanto. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias también en los controles. Que la pasen lindo. Esto fue El Submarino. ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como el agua? Que yo no he sido el primero. Ya lo sé, ya lo sé. He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza. Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma. Te estoy amando tanto que no me importa nada. Estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy... me cambias algo, puede ser que te deje. Antes de mí no me importa, no soy quien para juzgarte. Todos tenemos historias que ocultar. He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza. Mi sentimiento fue un bloque de acero y venció por el peso del alma. Te estoy amando. Estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy amando tanto, así tal como eres, que si me cambias algo, puede ser que te deje. Te estoy amando. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.